Los árboles se identifican con las ideas, que se caracterizan por ser perfectas, eternas e inmutables, lo que las convierte en lo más real.